Adiós, mi chaparrita, no llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que en el Bajío te traigo cosas buenas y un beso que tus penas muy pronto olvidarás. Los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita, rebozos de bolita y sus naguas de percal. ¡Ay, qué caray! Adiós, mi chaparrita, no llores por tu Pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del Bajío te traigo cosas buenas y un beso que tus penas muy pronto olvidarás. Los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita, rebozos de bolita y sus naguas de percal. Gracias.